Evangelio según San Lucas, capítulo 19, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 11 al 27. Estaremos esta mañana en esos textos bíblicos, meditando en ellos, para recibir la palabra de Dios. Lucas, capítulo 19, versículo 11. Cuando ya lo tenga, ¿verdad? Lo tiene ahí, no lo vamos a leer porque es extenso, pero sí vamos a orar por la palabra de Dios esta mañana. Oremos. Padre, te damos muchas gracias la mañana de hoy, Padre Santo, por la bendición que tenemos de congregarnos en este lugar, esta mañana domingo tan especial, Señor. Muchas gracias por esa deferencia que tuviste con nosotros de motivarnos a venir aquí, de traernos aquí, Señor. Bendice la palabra que esta mañana vamos a oír, bendice la palabra que esta mañana vamos a escuchar, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo nos convenza, que todos los argumentos que Satanás ha puesto en nuestra mente, las mentiras con las que ha logrado convencernos, Señor, sean derrotadas hoy por tu palabra bendita, Señor. Que seamos, Padre Santo, llevados a un tiempo de consagración más profundo contigo, Señor, a partir de lo que hoy escuchemos, Padre. Bendice mi vida también, para que yo pueda explicar tu palabra, hablar tu palabra con verdad, con unción, con poder, con autoridad esta mañana, aquí en este lugar. Oh Dios mío, solo así será efectiva, Padre, solo así producirá los cambios que necesitamos que produzcan nuestros corazones, en nuestra cosmovisión de la vida, en la manera de ver la vida, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Gloria a Dios. Mire, dígale a la persona que tiene al lado, primero pregúntele el nombre, así, diga, ¿cómo te llamas tú, oye? Para no decirte hermano, para no decirte hermana. Ahora dígale por el nombre, dígale, mira fulano, si no vives para servir, no sirves para vivir. Otra vez, dígale, si no vives para servir, no sirves para vivir, hermano, fulano. Ahora dígale, ¿me comprendió lo que le quise decir? Si no lo comprendió, dígale, mejor dicho, el que no sirve, no sirve. Ya. Ahí. Yo creo que ahí sí ya puede entender la palabra. Tome su asiento, por favor. Vamos a hablar hoy bajo el título La parábola de las minas. La parábola de las minas. Otro de los propósitos de nuestra vida es que nosotros nacimos para servir. Nacimos para servir a Dios y para servirle al prójimo. Amén. La vida cobra sentido cuando entendemos esto. El principio del servicio desinteresado a los demás. Cuando subió, seguramente vio que había como una fiestica abajo, ¿no? Muchos colores, muchas bombas, presentaciones multimedia allá abajo, muy creativos los hermanos estuvieron. Ahora, si se dio cuenta de eso se llama una feria de ministerio. Estamos hoy aquí para presentar lo que hace la iglesia y para buscar obreros y para buscar personas que quieran ayudar y que quieran colaborar en lo que hace la iglesia. Espero que cuando termine la exposición de la palabra esta mañana, usted pueda tener eso claro y se sienta llamado por Dios a servirle. Se sienta llamado por Dios a hacer algo para él. Sienta esta mañana que Dios le está hablando para que usted se involucre en la tarea de extender el reino de Dios de alguna manera. La parábola que hemos leído nos va a hablar de un noble. Nos va a hablar de unos siervos, nos va a hablar de unas minas y también nos va a hablar de unas cuentas. Y eso es lo que vamos a desarrollar esta mañana. Entonces, en primer lugar, hablemos en el verso 12 de Lucas capítulo 19, acerca de el noble. El verso 12 dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Nos habla de un noble, ¿no? Un noble era, podría ser, entre otras cosas, un príncipe, que seguramente, o muy seguramente, ese era el cargo de ese hombre, un príncipe. Una persona, en todo caso, muy, muy importante. Entonces, nos damos cuenta también al leer la parábola que este hombre tenía muchísimo dinero, era muy rico. Y vivía en cierto país y el emperador de ese país, el rey, el duro duro de todos, le quiso hacer rey sobre algún territorio que él dominaba. Y entonces lo llamó y le dijo, mándeme a llamar a fulano, y se fue. Ahora, ese hombre representa a nuestro Señor Jesucristo, quien es, fue y seguirá siendo rey del universo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Ese es. Él es. Ese hombre representa a nuestro Señor Jesucristo, que se fue un día. Porque como usted sabe la historia, el Señor fue crucificado. Después fue sepultado. Y al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos. Estuvo alrededor de 40 días con los discípulos, hablándoles, apareciéndoseles, enseñándoles. Y más o menos en el día 40, el Señor allá en el Monte de los Olivos asciende a los cielos. Ya estaban los discípulos con él y se quedaron así mirando así. Y el Señor se perdió allá entre las nubes, allá. Y estaban ahí boquiabiertos. Embobados estaban. Imagínense, es una cuestión tremenda. El Señor subir y como estaban ahí embobados, se le aparecieron dos ángeles. O unos ángeles, creo que eran dos, sí. Y les dice: ¿qué hacen ahí mirando para el cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir regresará de esa misma forma. Y esa es la esperanza de nosotros los cristianos, ¿verdad? Es nuestra esperanza, es nuestra esperanza que Cristo regresa, que Cristo vuelve por nosotros. Amén. ¿Sí lo cree? Amén. Qué gloriosa será esa mañana, ¿verdad, hermano? Amén. Ojalá nos coja vivos. Sí, porque puede que usted se vaya con Dios, o porque se muere, o porque Él regresa. Pues yo prefiero, como dijo el apóstol Pablo, que sea porque Él regrese y no porque me morí. Pues es el afán de predicar el evangelio, porque si predicamos el evangelio en todo el mundo, ya Cristo viene entonces, dijo la profecía, ¿sí? Bueno, en fin, pero el caso fue que él se fue y los ángeles dijeron, ¡va a regresar! Y aquí lo estamos esperando todavía al Señor, porque que viene, viene. Amén. Bueno, ese es el noble de la parábola, nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos habla la parábola de unos siervos. Y dice ahí, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces, ve que le decía al comienzo que ese hombre era muy rico, tenía mucha plata. Porque en aquella época no cualquiera tenía 10 siervos. Ahora, y él no tenía 10, tenía más. Porque note que el verso 13 dice, y llamando a 10 siervos suyos. Bueno, otras Biblias dice, de los suyos. Y ese de los quiere decir que tenía más, pero que solo mandó a llamar 10 siervos. Tenía mucho dinero el hombre. O sea, tener 10 siervos, uff, un poco de plata. Bien, y entonces, sucede que los llamó y dice que le entregó 10 minas. Ya vamos a lo de las minas más adelante. Pero le dio 10 minas y una orden. Dice, negociad entre tanto que vengo. Esa era la orden. Tenían que negociar con esas minas, ponerlas a producir, hacerlas trabajar las 10 minas. Pero centrémonos en los siervos, que es en lo que estamos hablando ahora. Los siervos aquí tipifican a cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que la comparación más común en el Nuevo Testamento para hablar de nosotros los cristianos no es cristiano, no es la palabra cristiano. La palabra cristiano solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Allá cuando dice que a los cristianos los llamaron así por primera vez en Antioquía, esa es la primera vez. A los discípulos los empezaron a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. Cristiano, o sea, Cristo pequeño, un cristico. Y luego, por ahí en la carta de Pedro, dice que si sufrís como cristianos, y ya, no más, no menciona más esa palabra en el Nuevo Testamento, no se refiere más a nosotros como cristianos. Y aunque es más común la palabra creyente para referirse a nosotros, personas que creen, creyentes, no es la que más usa el Nuevo Testamento para referirse a nosotros, para compararnos. Sino que la palabra que más usa el Nuevo Testamento para referirse a nosotros es príncipes y princesas. Gloria a Dios. Alaben al Señor, hermano. Amén. Allá atrás alaben al Señor. Usted es la princesa del Señor, diga amén. Amén. Usted es el príncipe de Cristo, diga amén. Amén. ¿Ah? Eso, diga amén. Otra vez, usted es el príncipe de Cristo. ¿Ah? Amén. Principado será. ¿Ah? No, esa no es. La palabra que más usa el Nuevo Testamento es que somos campeones. Somos más que vencedores. Amén. Ah, esa es la palabra que más usa el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. Las campeonas aquí, digan amén. Eso, muy bien. Sí. ¿Y los campeones? ¿Dónde están los campeones? Amén. Eso. Gloria a Dios. Pues no, no son esas las palabras que más usa el Nuevo Testamento para referirse. Esa es una palabra ofensiva. Que en algunos años, ya hoy no tanto, pero hace años era una palabra que cuando la oíamos nos sonaba muy despreciativa, muy despectiva, hasta humillante. Pero es la palabra que usa el Nuevo Testamento para referirse a nosotros como cristianos. Y esa palabra es siervo o esclavo. Ahora, entre los esclavos habían jerarquías. Estaban los esclavos de más rango y otros esclavos de menos rango. Y la palabra que usa el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos como esclavos es aquella palabra usada, aquel esclavo de más bajo rango de todos. ¿Sí me hago entender? El más despreciado de todos. El más paupérrimo de todos, el más pobre de todos. Y esa palabra la usa el Nuevo Testamento para compararnos a nosotros y referirse a nosotros. Y es la que más usa. Viene la palabra griega doulos. Pero para que usted la entienda, para ponerlo en palabras del siglo XXI en el que nos encontramos, dígale a la persona que tiene al lado las siguientes palabras. No sabía... Dígale, que usted es una sirvienta. Eso, ahí está. Sí. No, es en serio. No estoy tomando el pelo, es en serio. ¡Es en serio! O sea, si hubiera sido escrita la Biblia en esta época, ahí, por ejemplo, Romanos 1:1, donde Pablo dice que soy siervo de Jesucristo, colgaría, soy sirvienta de Jesucristo. Soy la sirvienta de Jesucristo. Y Gálatas 1:1, y cuando se refiere a nosotros los creyentes, diría también, nosotros somos sirvientas de Jesucristo. Porque ahí entendemos la dureza de la palabra. Hace unos años, hoy no tanto, pero hace unos años, decir la sirvienta era decir lo peor. ¿Sí o no? Y las mujeres que trabajaban en eso eran pues muy despreciadas y humilladas y eso. ¿Bien? Bueno, lo digo así porque no quiero ofender a esas personas ni nada, solo para que podamos comprender lo que quiere decir el Nuevo Testamento cuando se refiere a nosotros como siervos, como esclavos. Ahora, ¿qué hace un esclavo? Pues trabajar. No hay esclavo que no trabaje. Todos los esclavos trabajan. Están entregados, y más esos, estaban entregados a la voluntad de su amo. Le pertenecían. Habían sido comprados por el amo, le pertenecían al amo. Y toda su voluntad estaba al servicio de ese amo. Obedecía sí o sí. No si quería, no si podía, no obedecía sí o sí. Tengo unos textos que quiero que anote al margen, todos los que tienen la buena costumbre de tomar notas, donde se refiere a los creyentes como esclavos, como sirvientas, como siervos. Anótelos por favor ahí al margen. Romanos 1:1 sería el primero. No voy a escribir Romanos, escriba Rom, porque si no aquí. Primera de Corintios 7:22. Lo mismo, escriba Cor, no Corintios, Cor. Luego viene Gálatas 1:10. Todos esos textos comparan a un cristiano con una sirvienta, un esclavo. Luego, Efesios 6:6. Vamos por Filipenses 1:1. Luego, Colosenses 4:12. Tito 1:1. Ahí, vaya, las que va cogiendo. O si no, mira, ponga ahí. Santiago 1:1. Primera de Pedro 2:16, Segunda de Pedro 1:1, Judas 1 y Apocalipsis 1:1. Todos esos versículos, entre otros, enseñan y comparan al creyente con un esclavo. O sea que, ¿cuál es su identidad? Esclavo de Cristo. ¿Cuál es su identidad, hermana? Esclava de Cristo. Así tenemos que vernos, y esa es la palabra que mejor nos define. Esclavos de Cristo, servidores de Cristo. Entonces ya le dije que llevamos un noble, que es nuestro Señor Jesucristo. Unos siervos, que somos ¿quiénes? Nosotros, cada uno de nosotros. Luego viene unas minas. Ahora sí, vamos a entrar a lo de las minas. Versículo 15. Verso 15. Dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Ahora, ya este verso nos da una pista de qué son las minas. Las minas, si compara el verso 13 con el 15, son dinero. La mina era una moneda de la época. Porque si no explico eso, cualquiera puede creer que una mina es de esas minas que de esas minas de carbón, mina de oro. Por ejemplo, esa novela que van a dar ahorita, buenísima, esa que va a comenzar, es una bendición, de la de los esmeralderos. Hay que vérsela, hermanos, hay que edificarse con esas novelas. Hay que, es un edificante, eso tú creces espiritualmente, pero tremendo ahí. Las esmeraldas, todo eso. Entonces cualquiera dice, no, lo que le dieron fue una mina de esas. No, sino que le dio, sino lo que le dieron fue dinero. Nadie sabe hoy día a cuánto exactamente equivalían las 10 minas que él le dio a los 10 siervos. O sea, le dio una mina a cada siervo. Pero alguien ha dicho que puede ser, ¿no?, que las 10 minas equivalían a lo que hoy sería un salario de 1,000 días de trabajo. 1,000 días. Eso era un bojote de plata. Eso era un poco de plata. Poco de plata, de la plata que usted ni yo hemos visto. ¿Eh? 3 años de trabajo. Págale, póngale que el personaje ganara 1,000,000. 36 millones. ¿Poquito o mucho? Bueno, en fin, el caso es que era un bojote de plata eso, y la repartió. Y ya sabe usted cuál fue la orden, ya la leímos. La orden era negociar con ellas. Entre tanto, ven. Ahora, Si el noble es nuestro Señor Jesucristo, los siervos somos nosotros, ¿qué serán las minas? Las minas son todas aquellas cosas que Dios me dio. Todo lo que yo sé que es una bendición para mí. Entonces cuente sus bendiciones esta mañana. ¿Cuáles son? Por ejemplo, su familia. Esa es su mina. Su trabajo, el dinero que Dios pone en su mano. Esa es su mina. Sus hijos, esa es su mina. ¿Ah? ¿Qué más es su mina? ¿Qué más? Digamos, las destrezas, los talentos, las habilidades que Dios le ha dado, esa es su mina. El tiempo con el que usted cuenta para hacer las cosas, eso es su mina. Todo lo que Dios nos ha dado y es una bendición para nosotros, eso es nuestra mina. Entonces, mire cuán ricos somos. Somos muy ricos, ¿no? No mire la riqueza solo en términos de dinero y cuánto dinero tiene. Mire la riqueza en términos de cuánto Dios le ha dado a usted. Y va a ver lo ricos que somos. Somos millonarios. Solo piense, ¿por cuánto vendería usted a sus hijos? Algunos dirían, pastor, por 1,000 se lo entrego. No, deme 1,000. Algunos, pastor, le regalo a mi esposo. Toma, se lo regalo. Sí, tú pensaste lo mismo. O sea, estamos en el espíritu, hermano. ¿Quiere regalarme a su marido? ¿O qué? ¿Ah? ¿Ah? Fíjese, ¿sí o no? Somos millonarios. No, no venderíamos nuestros hijos. No. Es que le doy 1,000,000,000 por su hijo. Quédate con tu plata, infeliz. Enseguida, ¿cierto? No, que le vendo a mi hermana. Tómela, tómela. No, uno no vendería. Sí. Pero me dice uno, ¿por cuánto vendería uno la iglesia, por ejemplo? ¿Tú sabes que hay pastores que venden la iglesia? Hacen negocios, de verdad, las venden. Y dicen, muestra a ver, ¿cuánto me da por la iglesia? No, mire, eso está, ya se va. Tome, 10 millones de pesos por la iglesia. Tome, listo, da, gracias, chico. Y hacen negocio y venden las iglesias así como vender usted una carnicería, una... No, yo no vendería esta iglesia por nada, hermano. Así me saquen la piedra, así. Me quieran sacar a volar a veces ustedes a mí. Y ahí uno se da cuenta lo rico que uno es. Uno es millonario, uno tiene cosas que no tienen precio, que son invaluables. Pero como este mensaje se trata del extender el reino, vamos a centrarnos en aquella parte de nuestra mina que constituye nuestros dones y nuestro ministerio. Todos los que estamos aquí, que nos hemos convertido genuinamente a Jesucristo, el día que nos convertimos genuinamente a Él, recibimos dones y ministerio de parte del Señor. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento nos da por lo menos 3 listas de dones. Y nos dice, hay dones tan espectaculares como el don de milagros, ¿no? ¡Wow! El don de milagros, ¡wow! Yo quiero ese, todo el mundo quiere ese. El don de la fe, ¡uy! ¡Wow! El don de la fe. El don de sanidad, ¡uy! El don de sanidad. Sí. El don de hablar en lenguas, que no es el chisme, ¿no? Ese es el don del diablo. Pero, de la lengua de los idiomas celestiales, ¿no? Don de discernimiento de espíritus, don de maestro, muchos. Pero también hay otros dones, que por ejemplo está el don del servicio, bonito. El don de la misericordia, otro. Está en la Biblia, ¿sí o no? El don de presidir o liderar, el don del líder, ahí está también, en la escritura. Y hay una lista tremenda, y qué bueno es pensar que todos los que estamos aquí, realmente que somos hijos de Jesucristo, tenemos por lo menos un don de esos allí. Y esa es nuestra mina. Esa es nuestra mina. El don también hace parte de nuestra mina. Qué lindo esto. Y nos lo dieron. Y el Señor nos ha dicho, negocien con Él. Bueno, no quiere decir, bueno, entiéndame bien, ¿no? Porque pónganlo a producir, pónganlo a trabajar, que ese don fructifique, que ese don se multiplique, que ese don dé fruto, aleluya. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Sí, que entre ese lapso de tiempo en que Él se fue y viene, Él espera que seamos productivos. No que seamos negligentes, perezosos, echados a la locha. No, Él espera que seamos gente diligente, trabajadora, que pone a trabajar lo que Él da, que multiplica las cosas que Él nos da. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios para nosotros. ¿Sí o yo? Porque hay una gente con una flojera, una indiferencia. Una cosa terrible. ¿Y qué? No, aquí esperando a Cristo que venga. No, así no es. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ser diligente, hay que hacer muchas cosas. Hay que esforzarse, hermano. Y más en la obra de Dios y con las cosas que Dios nos ha dado para extender su reino. Más con esas cosas. Porque son, a mi juicio, son más sagradas que cualquier otra. Los dones, el ministerio es sagrado. Es una cosa sagrada. Pues yo sé que otros, para otros eso es... No, es que yo estoy tratando de contenerme ya últimamente mucho. Eso es nada. Eso lo dejan, lo botan. Ahí, Dios le dio el ministerio de líder, van, lo botan. Dios le dio el ministerio de tener un grupo en su casa, van, lo dejan. Dios le dio el ministerio de ser diácono, no puedo ya. Pero no, no, no, no se equivoque. El ministerio, los dones son una cosa sagrada. Amén. Nadie toque con eso. Es prioridad en la vida. Bueno, entonces tenemos un noble que es el Señor Jesucristo. Unos siervos que somos nosotros. Unas minas que son, que es todo lo que Él nos ha entregado. Y por último tenemos unas cuentas. Unas cuentas. Verso 15. Ya lo leímos, pero vamos a leer desde el 16 ahora. Y entonces empieza a pedirles cuentas. Dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y Él dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Hasta ahí, leamos. Bien. Llegaron las cuentas y llegó el primero. Le habían dado una mina y regresó 10 minas. ¡Qué productividad! ¿Eh? ¡Qué tipo! ¡Qué hombre! Esa no se la ganó ahí mirando para el cielo y cruzado de brazos y quejándose y diciendo cómo ha sido de injusta la vida conmigo. Mire que las cosas no me salen. No, así no se la ganó. Se la ganó siendo esforzado, trabajador, perseverante. ¡Echado para adelante! Paisa, paisa, hermano. ¡Ay! ¡Qué bogotano también! No, hermano. Nadie como nosotros los paisas. Ah, mi mamá era paisa, donde ve. ¿Sí? ¿Mi mamá? ¿Sí o no, Yara? Mi mamá era paisa. Y mi bisabuelo español, recuérdenlo siempre. Bueno, ¿y qué iba? ¿En qué iban las cuentas? Y entonces esas cuentas, esas 10 minas se las ganó, vea, trabajaditas, ¿no? Diligente, sin pereza, hágale pues para adelante. Luego vino el otro ahí y le dice, bien hecho, eres un buen siervo. Y ahora te va a dar 10 ciudades, por cada mina una ciudad. ¡Wow! ¡Qué bendición! Luego viene el otro y le dice, pediste una mina, aquí hay 5 minas. De este no nos dice que le dijo buen siervo, pero asumimos que también se lo dijo, ¿no? Porque le dio recompensa también, le dijo, a 5 minas, 5 ciudades te voy a dar a ti. Y luego vino la plaga. Entonces la plaga le dijo, Señor, aquí estoy con mi mina, que me dio miedo, que me dio pena. Y no perdió, pero tampoco ganó. Y aquí está envuelta en un pañuelo. Y ya va a ver lo que le pasó. Pero entonces primero quiero decirle lo que le pasó a los que sí multiplicaron. a los que sí entregaron, lo primero que uno ve ahí es alabanza. De buen siervo fiel, imagínense, el Señor diciéndole uno eso. Buen siervo fiel. Y lo segundo fue recompensa. Mire, todos los seres humanos vamos a tener que dar cuentas delante de Dios, todos, un día. Unos en el juicio final, allá, el juicio ante el gran trono blanco, donde estarán todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y entonces van a ir allá y se van a presentar ante Dios, no para ver si se van al cielo, y quién se va al cielo, quién se va al infierno, sino van a ir allá para saber por qué se van al infierno. Entonces, si usted, Dios no lo quiere, un día se halla ante el gran trono blanco para ser juzgado por Dios, sepa que ya no hay esperanza. Usted va allá, Dios le va a hacer un juicio porque Él es justo, y en ese juicio le va a decir: usted se va al infierno por esto y por esto y por esto. Se va al infierno por la eternidad. Y esa es una de las maneras como las personas van a darle cuentas a Dios. Terrible eso, ¿no? Pero la otra es que cuando Él vuelva y vuelve, entonces los cristianos estaremos en el cielo para darle cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Y dice ahí, esto nos da como un vislumbre ese tribunal. Y nos dice que allí algunos van a recibir alabanzas. Van a oír las palabras del Maestro: buen siervo y fiel. Eres un buen siervo, eres un fiel siervo, muy bien. Bien tu trabajo, bien lo que hiciste. Y además, también dice la Biblia que cuando Él regrese a reinar, nosotros reinaremos con Él. Entonces seguramente se nos van a dar, no sé, algunos un barrio para que ahí. Hermano, otros ni presidente de Junta de Acción Comunal llegarán ahí. Ni administrador de conjunto residencial siquiera lo van a poner ahí. No, nada de eso lo van a poner. Pero otros recibirán ciudades, dignidades, gobiernos. Van a recibir. Pero no quiero que piense que las recompensas por ser fiel en hacer producir lo que Dios nos dio, específicamente hablando de los dones, del ministerio, del servicio de Dios, no quiero que piense que las recompensas solo son allá, eso por allá en la eternidad. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Pedro le dice al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay para nosotros? Esa es la mentalidad del consumidor. Eso lo saben los negociantes. Hay una psicología del consumidor. El consumidor siempre está pensando: ¿y cómo voy yo ahí? ¿Y cómo me beneficio yo ahí? ¿Eso me beneficia o no? Pero si no me beneficio, yo en eso no me meto. Pero ahí está Pedro, en la psicología del consumidor. Nosotros dejamos esposa, terrenos grandes, le hemos dejado todo por seguirte, las redes, las barcas, todo. ¿Qué nos van a dar a nosotros? Y el Señor le dice: de cierto os digo, que van a recibir 100 veces más en esta tierra. Y también la vida eterna. Amén. O sea que vale la pena. O sea que es una bendición. Ser fiel a Dios. Dios le dio un ministerio. Ame ese ministerio. Haga ese ministerio. Hay recompensa. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos 6:10? Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis hecho hacia los santos. ¿Qué dice Gálatas? Pablo allá, a la carta de los Gálatas. ¿Qué les dice? Le dice: porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Amén. A su tiempo cosecharemos, si no, ¿qué? Desmayamos. Ahí está. Hay recompensa. Usted que le sirve a Dios fielmente. Usted que le sirve a Dios con amor. Usted que le sirve a Dios con su corazón. Usted que trata de hacer las cosas lo mejor que puede para Dios, sépalo que hay recompensa para usted en esta vida, y cuando Él regrese también allá va a haber recompensa. Ahora, pero ¿qué pasó con la plaga? Porque es una plaga, ese indio era una plaga, hermano. Entonces llega y: no, que me comí un gusanito. ¿Qué hay? ¿Qué hago yo? Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Verso 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Amén. ¿Qué dice eso? Entonces llegó la plaga. Entonces la plaga dijo: como siempre, la plaga tiene excusas. Ahora, yo digo eso, yo estoy tratando, ¿verdad?, de mejorar mi léxico. ¿Sí? Pero quiero decirle una cosa. Se me olvidó lo que le iba a decir. Los años. El caso es que las personas siempre tienen excusas. Pues somos campeones de las excusas y mundiales. Campeones y mundiales. Ah, ya, lo que le iba a decir era que no se enoje conmigo por estas cosas. Aquí hace años venía una pareja de viejitos que vivía allá en Terra Grande, allá donde viven, allá para así, donde viven los personajes. Cañeramente. No, por allá vive solo gente de bendición. Aleluya. Eso. Y a mí venían los viejitos y tenían una tienda y entonces no volvieron. Y un día yo les pregunté por qué no habían vuelto. Y me dijeron: yo no volví porque usted anda predicando esas cosas y yo no voy a cerrar la tienda por ir a trabajar allá en la iglesia, por ir a servirle al Señor en él. Están todos enojados conmigo, si yo tuviera la culpa que eso dijera. Sí, ahí dice eso y yo no tengo la culpa. Y yo solo estoy diciendo lo que dice y ya. Entonces, enójese con el Señor. Punto. Entonces, ahora sí. Somos campeones y mundiales de las excusas. ¿Cuál era la excusa de este? Me dio miedo. ¿Va? Pues cómprese un perro. Pero grande, porque motas no sirve para eso, por ejemplo. Motas no sirve, motas no. Tiene que ser pitbull, una cosa así, ¿sí? Y así hay gente, uno le dice: venga, ¿y usted por qué no está haciendo algo en la iglesia para el Señor? ¡Me da miedo! Y la gemela: ¡me da pena! ¡Yo soy tan tímida! ¡Yo soy tan tímido! ¡Ay, no! Sí, tú. Tan tímido. ¿Ah? Dice, tal vez esa sea la suya. Su excusa, ¿no? No me da miedo, me da pena. Y otros que dicen: es que eso es para los que no tienen tiempo. Eso es para ver si están pendientes. Para los que tienen, yo no tengo tiempo. Eso es para los desocupados. Esa gente que no, eso es para ellos. Y otros dicen: es que estoy muy joven y esta es la época de estudiar. ¿Sí o no? Y yo a comienzo de año dije una cosa y conté una historia de un pastor que le había dicho a un muchacho que cuántos años quería servirle, si 30 sin estudio o 25 con estudio, bueno, en fin. Ah, pero nunca quise decir que uno se salga del ministerio por ponerse a estudiar. Eso no. Pero le dejaba decir que el ministerio es una cosa sagrada. Amén. Más que cualquier otra cosa. Entonces, pero hay gente que dice: no, eso es para los que no tienen tiempo. ¿Para los que tienen tiempo? Sí. Y estoy muy joven. Tengo que quedarme a estudiar. Yo estoy es para eso, para estudiar. Y otros dicen: yo estoy muy viejo. Ya no, ya, pues ya no se cuece nada más, pastor. Ya no, ya. Ya no, ya no. Ya el oro viejo no aprende a hablar, le dicen a uno. Ya. Yo ya no. ¿Mm? Y uno es campeón mundial de las excusas. cuando de servirle a Cristo, a Dios y de extender la obra de Dios se trata. Puras excusas, llenos de excusas. Pero fíjese una cosa. El siervo dice ahí unas palabras importantes y habla de la severidad de Dios. Y el amo le dice, pues por esas palabras te juzgo. Si sabes que soy severo. ¿Usted sabe que Dios es severo? No recuerdo el texto bíblico que donde dice, considera la severidad de Dios. Bien, amén, el Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso, paciente, fiel, lleno de amor, pero es severo. Note que esa excusa que el hombre le sacó allí no sirvió de nada. ¿Cuántos de nosotros creemos que vamos a presentarnos ante él a decir, ¿y usted por qué no hizo? ¿Por qué dejó? ¿Por qué abandonó? A ver, ¿qué pasó con usted? Y yo, no, es que, y usted cree que, ay, sí, es que te daba miedo. Te voy a mandar a hacer un curso de control del miedo. Vas y haces el curso del control del miedo y cuando quieras regresas y te doy tu premio. No. Va a ver lo que le pasó al hombre. Porque no hay excusa frente al Señor. Él, lo único que Dios sabe es que le dio un don, le dio un ministerio y que usted debe poner a trabajar ese don y ese ministerio que Dios le dio. Eso es lo único que él sabe. No hay excusa alguna. Ninguna. Y entonces fíjese aquí lo que pasa. Lo primero es que este tipo recibe vergüenza, un regaño, recibió vergüenza. ¿Sabe qué dice el apóstol Juan en su carta? Dice que en aquel día muchos se alejarán de él avergonzados. Y cuando habla de aquel día, se refiere a aquel día al tribunal de Cristo. Mucha gente ese día, aunque ya está en el cielo, qué bien, ¿ah? Llegó ahí agarrado de la bata de alguien, ¿sí? Pero llegó, pasó raspando eso, 3.5, 6, eso, sí, pasó así raspando, pero llegó. Pero seguramente cuando tenga que dar cuenta, se va a tener que alejar de él avergonzado. Diga, ¿y usted por qué abandonó eso? Fue que me dijeron, fue que me hicieron, fue que me pusieron. Y dice, ¿y usted por qué no maduró, ah? Tan trajinado y tan bobo. ¿Ah? Y le va a decir el Señor, ¿y usted por qué nunca hizo? ¿Por qué siempre hay sentado? Sí. Ya para poner huevos. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Se va así, avergonzado. ¿Usted qué quiere recibir en el tribunal? ¿Vergüenza o alabanza? Pero tuvo un castigo, porque eso no se iba a quedar así. No fue que Dios me dio algo y yo hago lo que quiera con lo que Él me dio y ya eso se quedó así. No, ¿qué le pasó? Dice que el amo dijo, ¡quítenle esa mina! ¡Y désenla al que tiene 10! Y todo el mundo, ¡ay, pero tiene 10! ¡Que se la den! Sí, porque el que no tiene le van a quitar, pues. Sí, algo así. Y el que tiene le van a dar más. ¿Ah? ¿Sí o no? Así va a ser. Yo por muchos años luché contra esto porque a mí me habían enseñado que Dios no quita. Que Dios lo que da no lo quita. No, si Dios te da algo, no te lo quita. Todo bien, tranquilo. Siéntate ahí, que es, no. Y luego lo pensé mejor y me di cuenta. Desde el Génesis, empieza a mirar y verá. Hasta ahí, donde ¿cuánto le quitaron a Adán y Eva? ¿Le quitaron o no le quitaron? Y luego allá en Apocalipsis, uno de los últimos versículos del Apocalipsis dice, será quitado su nombre del libro de la vida. ¿Quita Dios o no quita? Pues claro que quita. Y allá en la eternidad le van a quitar muchas cosas a los perezosos, a los negligentes, a los que están llenos de excusas. Les van a quitar un poco de cosas. Pero no solo allá. Así como las recompensas son acá y allá, también las disciplinas de Dios son acá y allá. Note que ahí hay una advertencia de Dios. Dios quita cosas. Y una de las razones por las que Dios le quita bendiciones y le quita cosas a X o Y persona es porque esa persona no trabaja para Él, no sirve en su obra, no quiere hacer lo que Él le mandó hacer. ¿Y tú por qué me quitas? ¿Y tú por qué eres así conmigo? ¿No será porque usted dejó tirado el ministerio? ¿No será por eso? ¿No será porque para usted sus dones y sus talentos son una cosa que usted hace si le queda tiempo y si puede y si se le pega? ¿No era? ¿No será que se le están quitando bendiciones? ¿Usted mismo se está robando bendiciones? Porque usted solo saca excusas y excusas y excusas y excusas y lleva años sentado ahí y se le han pasado los años y los años después de haber sido bautizado, después de haber conocido a Cristo, se le han pasado los años y los años y usted ahí sin hacer nada. ¿No será por eso? Porque allá en el tribunal le van a quitar. Por eso ni administrador de conjunto residencial va a llegar. Por allá vocal lo van a poner, vocal lo van a poner por allá. Piénselo. Piénselo, hermano. Si yo le estoy diciendo, si esto no es cierto, bueno, yo soy un mentiroso. Y soy falso y le estoy predicando cosas que no son. Pero ¿y si sí es verdad? ¿Y si sí es cierto? ¿Sabe cuántas cosas va a perder? ¿Sabe cuántas? Es que tenemos un noble, que es nuestro Señor Jesucristo, que se fue, pero vuelve, hermano. Regresa. Viene porque viene otra vez. Esa es nuestra esperanza. Tenemos unos siervos que somos cada uno de los que han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Cada uno de ellos, los siervos. Tenemos unas minas que son todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo nuestros dones y nuestro ministerio. Y por último, tenemos unas cuentas que hay que dar. Y de usted depende. Si allá y acá va a recibir vergüenzas y pérdidas, o por el contrario, recibirá alabanzas, añadiduras y bendiciones. Pero piense, ¿es usted un siervo de Jesucristo? ¿Es usted un esclavo de Cristo? ¿Está su voluntad entregada al servicio de su Señor? Piense, ¿qué ha hecho usted con los dones que Dios le dio? ¿Qué ha hecho con el ministerio que el Señor le entregó un día? ¿Qué ha hecho? ¿Cuánto de lo que se ha dicho hoy desde este púlpito le encaja perfectamente a usted? Bien, esta es la voz de Dios, hermano. Esta es palabra de Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies para orar. Cerremos nuestros ojos. Es una bendición conocer a Dios. Es un privilegio saber que Él nos da cosas. Nos entregó dones, nos entregó ministerios. Es una bendición saberlo. Imagínese. El Dios del universo le dio a usted algo, le entregó a usted algo. Esa entrega implica confianza. Si Dios le dio don y ministerio es porque Él confía en usted. Pablo dijo, Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aleluya. Querido hermano, hermana, ¿qué está haciendo usted con sus dones, sus ministerios? ¿Qué está haciendo? ¿Está negociando como el Señor le mandó con su familia, sus posesiones materiales, su vida espiritual, su ministerio? Esta es una mañana linda para darle gracias a Dios por nuestra mina. Así que si puede, si quiere, levante sus brazos y dele gracias a Dios por su mina, por lo rico que usted es. Usted tiene en su haber cosas que no tienen precio, que son invaluables, que no tienen valor alguno. Quiere abrir su boca y decir gracias por todas las cosas que me has dado. Mi mina, Señor, me has dado una mina. Mis lindos hijos, mi cónyuge, la casa que tú me regalaste, el vehículo en el que me transporto, mi familia, las destrezas que tú me regalaste, las habilidades que me diste, los dones que me diste. Gracias por el estudio que me permitiste hacer o que estoy haciendo ahora. Muchas gracias. Todo eso es mi mina. La salud, el disfrute, el gozar de la vida, mi mina, Señor. Gracias. Pero alzo mis brazos para darte gracias por mis dones y el ministerio que me has dado, Señor. Aquel día que me convertí, yo no, ni siquiera tal vez lo sentí ni nada, pero tú pusiste ese día ahí don espiritual, me diste un ministerio. De tal modo que aquí hay pastores entre los que me escuchan, hay maestros de la palabra, hay profetas, hay evangelistas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, Señor. Te bendigo a ti, Señor. Padre, que tu palabra derribe esta mañana todos esos argumentos satánicos que hay en la mente. Las mentiras del diablo. Ahora, Señor, el poder de tu palabra, tu Espíritu Santo, derribe, deje sin piso todo argumento del enemigo, todo argumento del diablo que me hizo abandonar el ministerio, que me hizo siquiera dejar, siquiera pensar en abandonar lo que tú me has dado, que es sagrado. No importa cuál sea ese argumento, Señor, en el nombre de Jesús, derríbalo esta mañana. El argumento del tiempo, el argumento del miedo, el argumento de lo que me hicieron otros o de lo que no me hicieron otros, todos esos argumentos, derríbalos, Señor. Padre, derriba todas esas mentiras satánicas. Muchos han sido convencidos de tal manera que no han hecho nada para ti, nada. Oh, poder de Dios, Espíritu Santo de Dios, esta mañana golpea nuestros corazones, redargúyelos, acaba con la dureza, que tú produzcas en nosotros la necesidad, la profunda necesidad de servirte, Señor. De entender que esto es importante, que es sagrado. ¿Qué has hecho con tu mina, hermana? ¿Qué has hecho con tu mina, hermano? has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La guardaste en un pañuelo y la tienes allí esperando que Cristo te pida cuentas. ¿Qué has hecho con tu mina? ¿La has puesto a producir? ¿Qué esperas recibir? Alabanzas, añadiduras y bendiciones en esta vida y en la eternidad. ¿O esperas recibir reprimendas, vergüenza, pérdidas en esta vida y en la próxima? Oh Dios mío, que lo que hemos visto hoy, Señor, que lo que hemos visto hoy, Padre, cambie nuestra manera de pensar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo es de mi Cristo. Permanezca de pie para que podamos reconocerle y orar por usted el día de hoy. Todos con nuestros ojos cerrados oremos. Padre, bendice estas personas que nos acompañan en este lugar hoy. Gracias por ellas, porque las trajiste, Señor.